El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Quienes están de pie, de este lado hay suficientes sillas. Son los estragos del América Cruz Azul. Pero de veras que suficientes sillas, vaya, muchas. Por aquí ya no tantas, pero por de este lado muchas. Y en medio hay otras, y por aquí hay otras. Así es que no le duden los que están de pie. Métanse. No le duden, ándele. Eso, ya se van animando más. A los que se queden de pie para que se les quite, me voy a tardar en la homilía. Estas, aquí hay bancas, vaya, semivacías. Bien. Nos encontramos ya en el tiempo de Cuaresma y hay algunos elementos que cambian. Vamos a ver al del coro, al director del coro. Omar, ¿cuáles elementos cambian en la liturgia propiamente de este día? En lo que se refiere a coro, ¿qué cambia? ¿Qué? ¿No hay gloria? ¿No hay aleluya? Los cantos son propiamente que te hablan de reflexión, de regreso, donde se pone toda la confianza en el Señor. Bien, en cuanto a la ornamentación, el sacerdote, su ornamento es de color morado y en el altar también es de color morado. Ayer hubo una boda y se quedaron esos arreglos, preferí que se quedaran, eran mucho más, pero están bonitos y dije, bueno, también vamos a dejarlos. También por solidaridad con la ecología, cortar unas flores para luego tirarlas, mejor que adornen un poquito. Pero todo tiene que ser sobrio. Este tiempo de Cuaresma se debe distinguir por la sobriedad, ¿sí? Se debe distinguir por la sobriedad. ¿Cuántos días se va Jesús al desierto? 40 días. El número 40 quiere decir exactamente 40 días? No, es un signo, porque recordemos también en qué otros momentos en la Biblia aparece el número 40. Échenle. En el Éxodo, ¿cuántos son los años? 40 años. ¿Cuántos son los días del diluvio? 40 días. Y así la Biblia maneja los números como haciendo un significado. Nos quiere decir algo. Nos quiere decir algo. Bien. Jesús se va durante 40 días al desierto. Y en esos 40 días que se va al desierto, experimenta la cercanía y el diálogo, cercanía y diálogo con alguien muy concreto. ¿Quién es ese que está en la cercanía y en el diálogo? ¿Quién será? Satanás, el tentador, el diablo, está entonces en ese diálogo Jesús. ¿Qué pasa entre Jesús y el diablo? ¿Cuántas tentaciones son? Tres tentaciones. Y va con la primera y dice: oye Jesús, si tú eres el Hijo de Dios y además ya tienes hambre, ¿qué te parece si conviertes esas piedras en pan? Tú eres Dios, ¿no? Tú eres Dios, por tanto eres poderoso, por tanto puedes convertir esas piedras en pan. Y Jesús le responde de manera muy cortita, cortita le responde. ¿Qué es lo que le responde? No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre. Cortito, cortito. Oigan, nosotros a veces también tentamos a Dios y le decimos cosas que no se espera de nosotros y lo ponemos contra la pared, y no sé de dónde sacamos tanta valentía para decirle lo que él debería hacer, casi poniéndonos nosotros en el papel de Dios, lo que debería hacer. Y va cuando le decimos: oye, tú eres Dios, ¿no? ¿O no eres? Si eres Dios, entonces, ¿por qué se murió mi abuelita? Que tenía 140 años. Se rieron porque pareciera una pregunta tonta. Cuestionarlo de manera tonta. Bueno, pues lo mismo cuando lo cuestionamos por alguien de 20, por alguien de 30, por alguien de 10 años, ¿por qué pasa esto? Queriendo sacar del Señor una respuesta. Tú eres Dios, entonces ¿por qué hay guerras? Tú eres Dios, entonces ¿por qué hay hambres? Tú eres Dios, entonces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tentar, tentar, tentar. Y esa es una realidad, estarlo cuestionando. Jesús no se deja intimidar, Jesús no se deja, no se dobla. Y para no doblarse, no mantiene mucho el diálogo, que es todo lo contrario de Adán y de Eva. ¿De qué manera sostiene un diálogo Jesús? No lo corta así de manera tajante y le dice: no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. No. Lo aborda, lo enfrenta, ¿de acuerdo? Pero no se pone a hacerle grandes pláticas. No solo de pan vive el hombre, punto. Nada más, no hay más. Jesús no es vencido como Adán. Adán y Eva sí. ¿Qué es lo que pasa con Adán y Eva? La serpiente, que es el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Pregunta. Contesta la mujercita, podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente le replica a la mujer: de ningún modo, no pasa nada, no morirán. ¿Qué hay? Se pone Eva a platicar. Le abre la puerta, se pone a platicar así, pero fácil. Y ahí les va. A Eva le pasa como cuando los niños les dices, papá que le dice: hijo, voy a salir, no le vas a abrir a nadie. Ni si tocan, tú aquí sigue viendo la tele y no salgas. No tardo, regreso en 2 horas. Tocan y lo primero que sale es el chamaco y dice: mi papá no está, fue a Liverpool. Regresa en 2 horas, se fue en el taxi 482. Toda la explicación que no tiene que dar. No estés dando explicaciones. Eva se pone a dar explicaciones. Deja que entre tantito el mal en tu vida, que se acomoda. Y ahora vamos a ver cómo se acomoda. Cuando tú le abres un huequito, pero basta con un poquito, basta con un poquito. Que estés coqueteando con el mal. ¿Qué cosa es coquetear con el mal? Cuando tú como que quieres y no quieres. No sé si me puedan ayudar aquí con ejemplos. Cuando quieres pero no quieres. Cuando el niño comienza a robarse un peso, agarra un peso. Y la mamá se dio cuenta y dice: ay, mi niño, pero ay, qué chistoso. Apenas tiene 12 años. Ya cuando crezca lo corregiré. Después ese niño de un peso le va a brincar a cuánto. ¿Cuánto les gusta? A 10. ¿Y luego a cuánto le brincará? A 50. Y cuando tenga unos 18 años, ¿a cuánto le brincará? A un coche. Ábrele el espacio. El señor que le da el teléfono, número telefónico a quien trabaja con él, y comienzan los mensajitos y le dice: no pasa nada. Y al rato son situaciones de infidelidad que no aguantas. Y así podemos enumerar muchas. Muchos, donde tú dices: ¿en qué momento abrí la puerta para que se metiera, para que se colara? Te pusiste a dialogar, ese es el problema. Hubo un diálogo. Y voy a lo siguiente: en las tentaciones se mete realmente el pituche, pero facilito. Cuando vienen personas y me dicen: ay, padre, vaya usted a bendecir nuestra casa porque vimos en el cuarto que pasó una sombra y llevaba cara de león, una pata de gallo y otra de caballo, y dicen que así es el diablo. No, el diablo no es así. Es que nos espanta. No, mira, el diablo no tiene necesidad de espantar. Para eso está la Feria Espori y el lugar ese de los espantos. Para eso es. Ya. El diablo no se conforma con espantarte. ¿Qué saca el diablo con espantarte? Es que se retorcía y echaba espuma. Son cuestiones psicológicas esas. El diablo va más sutil. No crean que el diablo es tonto. El diablo no es tonto. Tonto es el que le cree que llevaba patas de león y de no sé qué. El diablo es listo. Te maneja. Y les voy a decir una de las cosas que le ha funcionado al diablo últimamente. Va. Y casi que con esa termino. La duda. Duda. El diablo pone duda en tu corazón. Y una vez que tú dejaste que anide la duda, ya la hizo. ¿Por qué? Porque luego viene que pasas al pecado y por tanto al sinsentido de Dios. Lo explico. Duda. Duda sobre la iglesia. Hoy el mundo se mueve en dudas sobre la iglesia. Dudas sobre el sacerdocio. Por eso cuando se sacan alguna página en determinado diario o hay una noticia así, no crean que es así como que nada más, no es otra cosa sino termina la duda en el corazón de alguien y eso desbarata. Dudas sobre la vida, si comienza aquí o no comienza, si es aborto, si no es aborto, si la eutanasia, si termina ahí, si se debe hacer, si no se debe hacer. Dudas sobre el matrimonio. Voy para allá atrás. Dudas sobre el matrimonio. Sobre si es bueno el matrimonio, si no es malo, si actualmente durará el matrimonio, si no durará. Vaya. Y ahí está. Metidos muchos. ¿Cuáles son los libros que más se compran los católicos? Código Da Vinci. Y se los echan, pero sí, rapidito. ¿Cuáles son las películas que más les gusta ver a los católicos? Pues las que hablan contra la iglesia, contra los que les alimentan la duda. El Padre Amaro, ¿sí? Y por consiguiente, todas esas cosas. Hay gente que se ha alejado simplemente porque dice, yo estoy confundido, no sé. Y después de que ya te sacó y te apartó, ¿qué viene? Pues si a mí me vale un cacahuate irme a confesar o no irme a confesar, total yo dudo de los padres. Eso de irme a confesar, si tengo pecado, pues lo mismo me da. Lo mismo me da confesarme y no confesarme. Relativismo, lo que decía el Papa Benedicto. Y de ahí te lleva al sinsentido de la vida. Nos convertimos en hombres y mujeres sin esperanza. Sin más esperanza que disfrutar este mundo. Y como este mundo, quién sabe cuánto durará, estamos frustrados, desanimados, desalentados. Ese es el sinsentido de Dios. Cuando una persona tiene a Dios como fundamento de su vida, la vida cambia y tiene ilusiones y tiene esperanza y se perfila hacia la eternidad. Así es que entonces, ahí está, las tentaciones de hoy. Y al hombre, refiriéndome a varón y mujer, que trata de acercarse a Dios, si tú te estás acercando a Dios, es cuando más patadas te va a dar en las espinillas. No te esperes de que te va a ir muy bien y cosa por el estilo. No, es cuando más te van a llegar los ataques. Así es que entonces, en este primer domingo de Cuaresma, ojalá que nosotros digamos, bueno, a ver, ¿yo cómo estoy en relación con Dios? ¿Cuáles son las tentaciones que a mí me han sacado de una relación estrecha con Él? Y luego, ¿qué he hecho para crecer en esto? Yo les daba algunos elementos la semana pasada. Se acordarán que quedaron de rezar con familia o como matrimonio. Bueno, yo espero que en este tiempo de Cuaresma intensifiquen esto que ustedes han hecho y que el Señor nos conceda salir victoriosos pues de aquellas situaciones en las que nosotros sabemos bien que el diablillo nos ataca y que no nos ataca con una pata de gallo y una de caballo, que nos ataca concretamente en situaciones de pecado que nos apartan de Él. Pidámosle a Dios que nos conceda la luz de su Santo Espíritu, porque con Él podemos nosotros descubrir cuándo nos quiere separar de su amor. Que así sea. De pie, por favor. En este tiempo de Cuaresma vamos a hacer el Credo de los Apóstoles, que es una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo,